FM Plus presenta el mejor plan para comenzar el día. Juliana Javid, Laura Espinosa, Julio Correal, Tuto Castro, Alejandro Villalobos, con la participación especial de Fabián Ortegón y el Clásico Herrera. Listos para traerte lo mejor en eventos, recuerdos, tendencias y la mejor energía para comenzar el día. Minuto en Colombia. Hola, buenos días a todos. Es Viva la Vida en la FM Plus a nivel nacional. Y estamos aquí como todos los días celebrando la primera semana después de todo esto que ha venido ocurriendo el fin de semana. Oiga, muy movido el fin de semana. Hubo fútbol, tengo entendido. Hubo Fórmula 1. Sí, señora. Y hay muchas historias para contar en el entretenimiento. Hubo concierto de Bless con Juliana Javid, que nos va a tener... Hola, 1, 2, 3, 4, 5, informándonos. Oh, muy bien, aquí está. Aquí está. ¿Qué tal, yo aquí tato? Piloteando. Buen día, gente. Plus, la vida es ahora, la música está aquí, esta es Vive la Vida, el programa matutino de la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. ¿Qué tal, amigos? Hola, Laura, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente. Julio Correal, muy buenos días, amigos, soy tu fan. Hey, bro, ¿qué dice el Tuto desde Cali? ¿Todo bien, hermano? Aquí pendientes de empezar esta semana poderosa que se viene con una cantidad de conciertos esta semana en Bogotá. Estamos muy emocionados. Vamos a hablar de la Fórmula 1, vamos a hablar de la fiesta Sayaka que acabó de pasar este viernes. Y allá estuvimos haciendo el cubrimiento fenomenal para la FM Plus. Ya le vamos a contar todo. ¡Hay sorpresa, señor! Excelente, tenemos algunas secciones nuevas en nuestro parrilla de hoy, ¿cierto, Laura? Sí, hoy tenemos información muy chévere porque tenemos dos secciones muy interesantes. Una de ellas es el Back to School. Y correcto. Básicamente consiste en hacer muchas preguntas para que los integrantes del programa sepamos de cultura general, pues que esa es la idea, ¿no? Esto será como volver a la escuela, ¿de acuerdo? Dios, caramba. Más adelante estaremos con ello y estaremos integrándonos con todos nuestros oyentes plus también. Y allí, pues, participará solamente la mesa y después involucraremos a nuestros oyentes plus. La temperatura en Cali es de 20 grados centígrados. Hay ligera lluvia a esta hora de la mañana. Comenzó a las 5 la lluvia. ¿Qué tal está el panorama en cuanto al clima en Bogotá? Pero espérese, Tuto, y a mí no me va a saludar. Mire que llegué bien tempranito para usted. Sí, ok. Hola, Juli, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días, feliz inicio de semana para ti. Juli, Javid, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hola, Tuto, súper bien, felices comenzando esta semana con toda la actitud. Tenemos que hablar, por supuesto, del gran concierto del Bendito de Bless y el gran éxito en taquillas que ha sido la película Wicked y lo que hay detrás de eso. Ah, me hablaron, sí, señor. Muy bien, más adelante estaremos hablando de tu participación en el evento del jueves. Qué hermoso vestido, pero eso hablaremos más adelante. Qué hermoso. Ay, gracias. Vestido. Vas a hablar del diseñador. Te veías espectacular, Juli. Gracias. Bien, Laura. Tuto. Laura Espinosa, amables oyentes, hoy es el Día Mundial de los Gemelos Unidos, 24 de noviembre, Día Mundial de la Evolución, el Día Mundial, 24 de noviembre, Día Mundial del Vino Tinto, amigo. Eso hay que celebrarlo. Julio, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Oye, ¿en serio es el Día Mundial de los Gemelos? Sí, el Día Mundial de los Gemelos. Unidos. Sí, unidos, no separados. No separados. Ah. Ese es el cuento. Bueno, fíjate, el vino tinto. ¿Pero del vino tinto el color o el vino tinto el vino? En las dos cosas. O de la vino tinto. Eso. Faltan 31 días para Navidad. 31 días para Navidad. Ya están poniendo el arbolito y el pesebre aquí en RCN Radio. Pero está como tarde, yo creo. Eso era. Faltan antes. 38 días para Año Nuevo. 38 días. ¿Cierto? Y 199 días para que inicie el Mundial de Fútbol 2026. Buena. 10 grados centígrados en la capital y probabilidad de precipitaciones de un 10%, aunque el cielo está nublado. Parece que fuera a llover. Está oscuro, está gris. Está oscuro. Está bien oscuro y bien gris. Bien, señoras y señores, ha comenzado pero aquí no para de Mosa, esta manera. Pero no es mañana para Mosa. No. Y apareció, señor Villalobos, buenos días. Lunes no se puede, Villa, lunes no. No, depende. Pues no falta el osado. Falta. No sé cómo es la vaina. El rey de Ibagué, Villalobos. Sí, sí, llenando escenarios. Rompiendo tarima, poniendo a la gente enloquecida en el Club Campestre, noche histórica en Ibagué. Ah, Villa, cuente. pues la gente que pueda estar ahorita oyéndonos, que sea de, oiga, qué ciudad tan hermosa, qué gente tan maravillosa, es hermosa, sí. Qué energía tan especial, que de verdad, qué cosa tan increíble, y las achiras que me traje. Ah, bueno. ¿Así? Ay, pero sí, nos tiene que traer, Ale. Aquí todo el que llegué, viaja trae. Todo, sí, señor, así es, así es. Pero mire, bueno, no, y este Ibagué tomó el fin de semana con su equipo de fútbol jugando de local. Empataron con Bucaramanga. Oye, perdón, ¿cómo quedó Junior ayer? ¿Alguien sabe rápido? 1-1, 1-1. Empate. Gol dudoso de último momento. No se sabía si pasó la raya o no. El VAR no supo decir. Entonces decidieron adoptar lo que había dicho el árbitro principal, que era gol. Pero nadie supo si fue gol o no. El caso fue que terminó 1-1 el partido. ¿Y de quién que Julio? ¿De quién el gol dudoso? ¿De Junior o de América? Del Junior. Del Junior. O sea, hubiera quedado 1-0. 1-0 ganando América, sí, pero quedó 1-1. Bueno, y Santa Fecito 3-0, Villalobos, Santa Fecito 3-0. El gol de Rodallega. Vio. Un golazo. Mi muchacho. De gol. Mi muchacho Rodallega junto con mi amigo el de Manizales también. Son los veteranos del fútbol colombiano poniendo la talla. Los plateados estamos de moda. Sí. Los clásicos, Claro. Así la generación es que lo hicimos posible. La gente de nuestra generación, claro que sí. Bien, señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta, lo que es Viva la Vida en la FM Plus, la música de nuestra generación, comenzando de esta manera, Laura. Sí, 6-7 minutos, es Viva la Vida en la FM Plus, y aquí viene All That She Wants, Ace of Base. Oigo a... Oh,

en la FM Plus. Y 16 minutos en la FM Plus. Bienvenidos a este nuevo día, nuevo comienzo de semana. Feliz inicio para todos nuestros oyentes Plus en todo el país. Y hablamos de farándula para eso. Farándula, que se dice con F y no con J. Farsándula, farsándula. ¿Qué está pasando? Entretenimiento. Entretenimiento con Juliana Javi. Te vimos, yo te vi, regia estupenda el pasado jueves en la transmisión, Juliana. Qué vestido tan hermoso. ¿Quién te lo diseñó? Ay, gracias, Tuto. Me lo diseñó valga la redundancia, un diseñador que se llama Fernando Marín. Hace cosas divinas, viste a muchas Miss Universo, a muchas reinas de Colombia, y en esta ocasión tuve la oportunidad de ser yo la vestida por él. Y pero todo el mundo. Describirle un poco cómo fue, porque te veías como una sirena espectacular. Realmente sensacional, sí, ese vestido. Todo sirena, rosado, pero mire que muy parecido al de Vanessa Pulgarín, la reina, que la representante de Colombia, y muchas personas escribían como en redes sociales, como que se parece, se pusieron de acuerdo, no sé qué, porque era muy parecido, o sea... Pero no era el mismo diseñador. No era el mismo diseñador, el de ella era Alfredo Barraza y el mío Alfredo Marín. Fernando Marín. Alfredo Barraza sigue marcando... Sí, impresionante. Sobre todo ahora en las reinas del carnaval, les hace los vestidos estos de fantasía así espectaculares. Alfredo Barraza siempre está. Pero ¿y él de dónde salió, Fernando Marín? Él es, si no estoy mal, de Santander, porque siempre habla como así. Él es santandereano, okay. Pero como que poco a poco se ha ido abierto a esta industria de la moda. Y como que cada vez lo conocen más, como les digo, ya ha vestido a varias reinas y de verdad que siempre se roban las miradas los vestidos de él. Bien. Muy bello ese diseño, Juliana. Te felicito. Gracias. Bien, ahora sí, hablemos de farándula. ¿Qué tenemos para esta semana o qué pasó este fin de semana? Pues, ¿cómo le parece, Tuto, que acá en Bogotá se realizó el concierto de Bless en el Vive Claro? El Bendito llegó media hora más tarde de lo que estaba estipulado, como a las 7:30, pero fue muy temprano. Ajá. Lo que pasa es que muchos pensaban que iba a tener contratiempo porque el día anterior, el viernes, cayó el súper aguacero. Ajá. No sé si recuerdan, aquí hasta tuvieron problemas con el aeropuerto porque cerraban vuelos y todo porque cayó hasta granizo. Sí. Sin embargo, el sábado no cayó ni una sola gota. No. El Vive Claro estaba en perfectas condiciones. Uh-huh. El público llegó con tranquilidad e inició a las 7:30 de la noche, bastante temprano para un reggaetonero. Ahí en el Vive Claro, él llegó caminando pues de forma inusual por la mitad del escenario, por la mitad de la gente. Uh-huh. No llegó directamente al escenario, empezó a caminar junto a su grupo y también junto a su mamá. ¿Quién la abrió? ¿Westcol? No recuerdo Westcol, quién sí, la abrió. ¿Westcol? Sí. Ya le confirmo, pero la verdad es que tuvo varios invitados en su show. Tuvo a Nampa Básico, como lo hizo BL, tuvo a la Orquesta Filarmónica y también, bueno, otros artistas, pero también Obi on the Drums, que le agradeció por ser su productor, por estar siempre con él, pero además hubo un momento bastante interesante que yo no había visto dentro de otros shows de algún, incluso no solo reggaetonero, sino de otro género musical. A ver. El artista regaló una casa en medio de su ahí, show. Ahí en vivo y en directo. Sí, o sea, Bless sacó una llave, o sea, un dibujo de una llave gigante. Ajá. Una chica lo tenía agarrado y dijo: voy a regalar una casa aquí con todos mis seguidores. Y se fue caminando, se bajó del escenario y empezó a buscar a alguien. Y encontró finalmente una chica. Escuchemos un poco de este momento. Ah, bueno, más adelante escucharemos el audio, pero quiero decirles que fue un momento. Está ahí listo. Está ahí listo, sí. Escuchemos. ¿Cómo te llamas? Pero es una chifa de casa, de corazón, no estamos hablando mentiras ni nada, es en serio. Voy a mirar quién se queda con esta casa. ¿Quién quiere la casa? Bueno, pueden escuchar a la gente bastante emocionada, enloquecidos. O sea, hasta yo hubiera estado lo mal de contenta. Yo. ¿Qué? Con esa sorpresota, pues cualquiera. Y mire lo que dice, no era cualquier casa, pues todavía no hemos podido ver la casa, pero seguramente será la super casa para esta seguidora de Bless. Pues fue un concierto no tan largo, pero antes de 11 de la noche ya había cerrado el concierto, lo que me parece, nuevamente digo, muy extraño para un reggaetonero, y pues tan temprano. Sold out, ¿no? Fue sold out, además es su primer concierto de esta magnitud, o sea, él nunca se había presentado solo en un estadio, entonces fue un momento maravilloso. Juli, él es el que regala cafés en... No, ese es Fercho, el Fercho. Fercho. 42 mil personas le metió al lugar, increíble, ¿eh? Increíble, increíble. El bendito. Aunque mire qué tal que esa forma de retribuir a su audiencia, a sus fans. Sí, una ojalá todos lo hicieran. Pero muchas personas me estaban invitando. O sea, yo sé que estaba lleno, pero la gente como que quería agotar todas las entradas para que se viera súper lleno, porque me estaban invitando todo el mundo de que, ven, ya te mando las entradas, pum, y me las mandaba. Y yo, pero espérate, ya yo tengo entradas de otra parte, pero como 3-4 personas. Ah, nunca me había pasado eso. Muy sí, loco. Sí, pues. Todo el mundo para el Vive Claro, a ver al Bendito, claro. Y a ver a Westcol, y la verdad, pues increíble que hubiera agotado. Yo, la verdad, no había pensado nunca que hubiera llegado a 42 mil personas, pero sí, señor. El Vive Claro lo llenó el Bendito, y eso, pues hay que sumárselo y hay que reconocérselo, porque no es fácil llenar ese Vive Claro, por favor. Y ojalá todos los artistas hicieran este tema, pues obviamente no coger un concierto para regalar cosas, pero sí de vez en cuando, porque esa gente que se gana tanta plata, pues debería regalar alguito. Retribuir algo a sus fans. Es buena retribuir algo a sus fans. Gracias, Juli. Más adelante volveremos contigo con más de Farándula. 6 de la mañana y 23 minutos. Esta es Viva la Vida en la FM Plus. Hey, esto es por ti. Tú sabes que... Colombia, viva la vida. Con la FM Plus. 6:23 minutos en Colombia, y aquí viene una canción que nos gusta mucho porque le da ese toque de fin de semana del que venimos, de rapidez, de agilidad, de alegría, y nos encantan ellos porque también le ponen mucha alegría a las mañanas. I Just Can't Get Enough, son de Depeche Mode en la FM Plus. 6:23 minutos en Viva la Vida.

Ayúdame, canción de Miguel Mateos, aquí en la FM Plus. Esto es Viva la Vida. Ya son las 6 de la mañana y 41 minutos. E invitamos a esta hora de la mañana al señor Julio Correal. Aquí está el backstage con Julio Correal. Julio Correal, la FM Plus. 6 de la mañana y 41 minutos, y vamos a hablar de qué, Julio, a esta hora de la mañana con el backstage. Hey, mi querido Tuto, pues sí, señores. Oye, hace mucho tiempo existió en Bogotá un bar legendario que se llamaba Sayaka. Yo no sé si ustedes se acuerden de Sayaka, sí, claro. Laura, ¿verdad? Sí. Juliana, no, Juliana no, porque supuesto, no había nacido. No, no había nacido la niña. No, señora, bueno. Era un bar, mi querida Julianita, que puso de moda el crossover. Se puso de moda con este bar de una gran agilidad, con bartenders preparando cócteles. Y el crossover fue la gran sensación, que mezclaban rock en español, rock en inglés, música de plancha, pop, merengue, salsa. Exacto, ese era un crossover amplio y poderoso. Y bien, pues el bar hace mucho tiempo ya no existe, pero digamos que ese ambiente de Sayaka siguió contagiando a la gente, y los que eran dueños del bar decidieron montar la fiesta Sayaka. Y no solamente lo hacen en Bogotá, también lo hacen en Miami y en Ciudad de México, y les ha ido muy bien, como esa reminiscencia, esa nostalgia de esa música. Lo interesante de estas fiestas de Sayaka es precisamente que uno llega y pues te encuentras con todo el mundo, la gente de la universidad, la gente del colegio, la gente del barrio, ¿no? Ya, oiga, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo está de calvo? Uy, sí, ¿no? Entonces, muy noventas el asunto, Julio. Muy noventas, sí. Pero entonces los temas de conversación, Tuto. Oiga, Julio, sí. ¿Cómo le fue con esa asiática, Ala? Yo le tengo un remedio para la asiática, Julio. Me fue divinamente. Ay, yo pensé que cómo le había ido con una asiática. No, con la asiática. Es muy diferente. Una conversación muy de plateados. Oiga, Julio, ¿sí vio que hay una solución, la verraca, para esa calvicie? Venga, le muestro cómo me fui a mí en no sé dónde. No, la conversación. Pero pille que me encontré con un gran amigo de la universidad que me agradeció una cosa y que fue muy interesante. Y cuando yo salí de la universidad, me ofrecieron un trabajo para ir a Armero a hacer unas perforaciones de exploración. Claro. Pero a la vez me salió otra oferta para irme al oleoducto Caño Limón Coveñas. Yo escogí el Caño Limón Coveñas y mandé a un amigo a Armero. Pero antes de mandarlo le dije, oiga, brother, me salió esto en Armero, pero si pilla lo de la ceniza en Armero de Zaina, le recomiendo que no se quede en Armero, sino que se quede en Mariquita o en otra población, porque eso está heavy. El tipo me hizo caso y me agradeció esa noche de Sayaka, me dijo, Julio, marica, no sabe cómo le agradezco que usted me hubiera dado ese consejo, que primero que me hubiera dado el trabajo, pero además que me hubiera hecho que me fuera para Mariquita, porque llegó la tragedia de Armero. La oleada. Claro. Y el muchacho estaba allá y pues afortunadamente se salvó porque se fue para Mariquita. Entonces, mira, esta acción, una acción del universo de Dios. Sí, Julio, total. Tranquilamente total. Lo sacó de ese evento. Increíblemente se salvó por Mariquita. Se salvó. La rumba estuvo buenísima. Se presentó una sardina Lila Uribe, que cantó muy bien, covers de Shakira y covers de música de plancha, increíble. Pero el platillo principal fue Dragón y Caballero, que Dragón se presentaron. Que volvieron. Sí. Están increíble. En una gira nacional increíble. Ya se habían presentado acá en Bogotá, en Lourdes Music Hall. Y bueno, y ayer fue la presentación, el sábado por la noche fue la presentación, el viernes por la noche fue la presentación de ellos, y la verdad, increíble, todo el mundo en un ambiente fabuloso, bailamos, gozamos, Donny muy querido. Mi esposa Paola, en uno de esos programas realities donde ella era productora, estuvo a cargo de los Dragón y Caballero y los consentía muchísimo. Y literal, cuando la vieron ahí sobre la tarima, dejaron los micrófonos y se fueron a abrazarla. Se le tiraron. Paola, te amamos. Como todo, es que yo creo que ya genera como esa reacción, porque cada que la vemos todos nos le tiramos encima. Sí, muy queridos los Dragón y Caballero, la hicieron muy bien, excelente show, la gente cantó todas sus canciones, la verdad la pasamos muy bien y fue una noche como si de recuerdo, ¿tú quién eres? Déjame, ¿te acuerdas de mí? Es la pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Uy, no, ¿quién será? Oiga, yo soy tal de la escuela militar, o soy tal de no sé dónde. Y la verdad, pues, que ya pasan los años y a veces queda difícil reconocer a las ex o a los ex o al grupo que era de trabajo, de estudio de uno, pero fue un encuentro fabuloso de buenas generaciones, de la gente que lo hace posible, esa generación que lo hace posible, de la gente de la FM Plus, que todo el mundo les mandó felicitaciones a todos, que queridísimos, que Laura, que chévere, que Juliana, que la gente del el clásico, que el Tuto, bueno, en fin. Todo el mundo muy enterado de la emisora y eso me llamó. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ven, Julio, y habrá más fiestas, me imagino, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ya están, perfecto, ya están anunciando por ahí la fiesta del DF en Ciudad de México, que también le va muy bien, y la de Miami, así que fue tremendo. Y paralelo con esto, pues estaba también Mr. Villalobos rompiéndola en Ibagué. Ya me llegó aquí el informe de mi amigo Arcadio, que efectivamente fue en el Club Campestre y fue una rumba increíble también, como la misma música, ¿no, Tuto? Como la música de Best. Con la música de The Best. Exacto, la música de The Best. Con un buen, la tenemos aquí los fines de semana. Un buen crossover de las 8 de la noche, 5 de la mañana, 5 de la tarde. Exacto. La Miniteca, claro. Y por otro lado, también en Guaduas, Cundinamarca, se presentó Wilfrido Vargas y Miki Tavera. Estuvo eso. Ok, puro merengue. Puro merengue venteado allá en el pueblo de La Pola, en la villa de Guaduas, allá donde queda Aguas Claras, Bambú, Eco Lodge. Muy bien. No, la verdad eso es que está muy bien. El fin de semana estuvo agitado, buena rumbita, la verdad, yo dije, bueno, voy a ir hasta allá que me demoro una hora, porque yo no soy muy de crossover, pero salimos ya a las 3 de la mañana, hermano, debo decirlo. Ah, qué bueno. Sabrosa la fiesta de socializando esa allá. Ahí sabrosa, sí, de la época, es que nuestra generación sí sabe rumbear, sí. Tuto. Eso. Buenas canciones. Bailar. Buena claro. Vaina, todo el mundo bailando, sí. Rico, canciones cantando. Largas. Exacto, que todo el mundo se las sabe. No de 3 minutos. Que se puede cantar, que se pueden cantar, con letras bonitas y toda la cosa. La verdad, 6 de la mañana y 46, entusiasmó. 6 de la mañana y 47 minutos. Esto es Viva la Vida aquí en la FM Plus. La FM Plus. Viva la Vida. 6:48 minutos. Una canción del álbum Pateando Piedras, precisamente de los prisioneros. Pa, pa, pa. En Viva la Vida de la FM Plus. Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón. Creo en la libertad y en mi corazón hay un sitio esperando por una flor. La escena me pone nervioso aunque el show deba continuar. Yo soy un profesional, entrego diversión. Un artista es un hombre sensible que llora cuando ve caer una flor.

app Da Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Consulte condiciones en la app Da Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco Da Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco Da Vivienda S.A. Laura Espinosa, en Viva la Vida, de la FM Plus. Ya son las 6:56 aquí en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Ya son las 6:56 y continuamos con esta FM Plus y algunas partes, o mejor dicho, estamos aquí por una razón muy sencilla: los remedios de la abuela. Si no hubiera sido por esos remedios de la abuela, no estaríamos muchos acá, porque pasaban cosas, nos sucedían cosas. Vea, ese muchacho está muy anémico, por Dios, hagan algo, denle algo. No existían esos remedios, ni de a poco había tantos médicos cerca y todo eso. Entonces existía la tradición, la cultura que nos decía los abuelos cómo se curaban, cómo curaron a sus hijos y así sucesivamente. Y aquí estamos, dando la bienvenida, señoras y señores. Esperamos que disfruten los remedios de la abuela con Laura Espinosa. Tuto, gracias. Tremenda antesala. Sí, total. Muchachos, el caldo de hueso de la abuela es nuestra combinación de hoy, es el remedio que, les tengo. Sí. Amiga, el caldo de hueso. No solamente se llenaba de olor la casa, sino que era un domingo lento, lento, porque ese era un remedio para todo, para el frío, para... Suena feo, pero era delicioso, Julio. Y debo decir que huele feo. Sí, huele feo. Huele feo. Pero hay que echarle especias para que huela bueno. Pero en el transcurso, porque es que además es una cocción lenta, eso se lleva de 24 a 48 ¿qué? Horas. ¿Sí? Sí. En la casa cociendo el caldito de hueso. Y no, lo que solo busca es sacar el tuétano. Sí. El tuétano es lo que... Exactamente, porque no es una sopa, es una medicina líquida, es una bomba de colágeno, de glicina, de prolina, de gelatina y de minerales. Híjole. Todo traduzca lo que el cuerpo... eso, por favor, doctora Laura, tradúzcalo. Todo lo que el cuerpo pide cuando está cansado, cuando las articulaciones duelen, cuando cruje la rodilla, cuando simplemente queremos cuidarnos desde adentro hacia afuera. Entonces les voy a contar cómo lo hacía mi abuela para que ustedes la tengan clara. Pero con hueso de res, de cerdo o de pollo. Aquí van varios, sí. Entonces, lo clave acá es de forma tradicional, sin prisas, como les digo, esto es una receta rápida que nos lleva... Perdón, esto no es una receta rápida. No es, exacto. Esto nos lleva 30 minutos, esto lleva, como les acabo 24. De decir, de 24 a 48 horas. Y es clave porque ahí, al enfriarse, lo que pasa es que queda como una gelatina encima, sí. Temblorosa. Fea. Fea, sí, el color es como... horroroso. Como cafezoso. Sí. Clarito. Y sí, pero al calentarlo sabe muy bueno. Entonces, los ingredientes, para 4 o 5 litros de caldo puro, ¿no? Porque esto uno lo guarda en la nevera y lo que pasa es que cuando tiene frío, va y lo saca, calienta. Y hace un consomecito rico. Okay. Entonces, 2 kilogramos de hueso variado, ¿listo? Uh-huh. Imprescindible que es que no tenga tanto cartílago. O sea, hueso de res, estamos hablando. O sea, lo más peladito, ¿cierto? Ah, perdón, no, los que tienen mucho cartílago. Bueno.